En un lugar del Jardín del Ensueño se encontraban los últimos vestigios de la selva tropical, que hace muchos años y generaciones se extendía más allá del horizonte hasta la falda de los volcanes. En medio de la selva se encontraba un grupo de tigres, aprendiendo unos, enseñando otros a afilar sus grandes uñas, a dar grandes mordidas en el cuello del adversario, a rugir de forma aterradora, a irrigar sus ojos de sangre de tal manera que sus presas quedan mudas y paralizadas de miedo a la espera del zarpazo final. Sus maestros eran diestros carniceros en destazar al animal que se les atravesara sin permiso. Asesinos a sangre fría, especializados en desangrar a sus oponentes. Fieras sin misericordia que aprendieron el grito aterrador del fantasma de la noche. Mercenarios que por una paga envenenan a la juventud y le llenan sus entrañas de plomo. Esta rutina era de todos los días, hasta lograr la mayoría de edad, cuando eran enviados a las esquinas de la selva, donde hacía falta un representante del rey. Sin embargo, uno de los tigres se había alejado de la manada y en lugar de afilarse las uñas, se las cortaba delicadamente y las redondeaba para luego echarles barniz. En lugar de preparar grandes y violentas mordidas, probaba una y otra vez cómo regalar besos al aire para sus amigos. No sin antes pintar sus labios con tinturas vegetales verdes para no asustar a ningún animal. Mientras olía con ternura los pétalos de las flores silvestres. En lugar de ejercitarse para brincar sobre sus presas, afinaba pasos de baile sin agredir a ningún ser viviente. En vez de irrigar sangre a sus ojos, aprendió a ponerlos en blanco para cuando sintiera atracción por otro tigre floral como él o cualquier otra fiera vegetariana. Algunos tigres empezaron a preguntarse qué le pasaba a ese espécimen. Uno de los maestros aprovechó el banquete de luna llena, donde se iniciaban a los felinos más jóvenes la cacería, para que se discutiera qué iban a hacer con este tigre. El mal ejemplo puede cundir y los privilegios que hemos ganado con tanto esfuerzo pueden empezar a perderse si otros tigres se expresan libremente sin pensar en el qué dirán. Las palomas mensajeras llevaron cientos de cartas que los animales envían unos a otros para contarles lo que está ocurriendo. Semejantes sucesos no tenían comparación alguna con las historias que sus abuelas les contaban de niños en las noches de luna llena. Los monos araña dormilones y aulladores le muestran señales de solidaridad al tigre floral cuando pasa frente a ellos. Pero al escuchar los gritos de la manada, también le echan unas a ellos y así quedan bien con todo el mundo. Loros, cotorras, cacatúas y chachalacas, comunicadores de espectáculos y noticias, difunden las noticias totalmente tergiversadas. Los chimpancés nada ven, nada escuchan y nada opinan. Aunque en privado se burlan del espectáculo que la manada de tigres está dando a los demás. Los puercos del monte y tlacuaches custodian al tigre floral para que no eluda la ley de la selva. Después de un camino de 7 noches y sus soles, sembrando de lodo y estiércol, por el cual fue obligado a caminar el tigre floral. Sin más agua que calmara su sed que la prodigada por las bromelias por donde pasaba el cortejo. Soportando el tigre floral tras pies y caídas de bruces, así como insultos y escupitajos de la multitud que gozaba de la exhibición del morbo bajas pasiones. Al fin llegan a la corte donde el acusado es bañado con agua fría para que no ensucie el recinto. Donde helechos y musgos conforman una gran alfombra que llega hasta el trono del rey. El juicio se inicia después de que el tigre floral es sentado en el banquillo de los acusados. Al frente se encuentran el rey y la reina, sus consejeros, entre quienes se destacan los mapaches que brindan de un partido a otro sin vergüenza alguna. varios escoltas, un ruiseñor que espera el intermedio para cantar, una chachalaca que empieza a transmitir el escándalo. Don Alacrán que pide misericordia. Sus majestades, dejádmelo a mí. Con un poco de disciplina, lo someteré a trabajos sexuales. Ya sea en mis zonas de tolerancia o en alguna de las casas de citas con las que cuento. Ya estuvo bueno. A ver, ¿por qué traen a este tigre a nuestra presencia? ¿Dónde están las pruebas en su contra? Su majestad, este tigre adora estar entre las flores silvestres y juguetear con las mariposas nocturnas, sin probar su valentía y ferocidad. Y para colmo de males, se contonea como las hierbas de la maleza, y es vegetariano. ¿Por qué os comportáis de esta manera? Ay, así soy feliz, sin hacerle daño a nadie, sin violentar a nadie y sin destripar a ningún animalito. Pero afuera, grupos de animales se organizan y crean un movimiento para salvar al tigre floral. Las chachalacas, al ver el movimiento de la gente, quedaron heladas y dudan en transmitir los sucesos. El rey vuelve a dar un rugido y da paso a un intermedio para escuchar las recomendaciones de sus consejeros y generales. Las hienas paramilitares retrocedieron temerosas y los puercos y tlacuaches pidieron piedad a la muchedumbre, que parecía no haber notado su presencia. Así fue como los habitantes de la selva dieron su veredicto al escuchar el canto del gallo clareando ya al amanecer. El tigre floral es libre de ser feliz como quiera que haya encontrado ese estado de ánimo y satisfacción. Fue entonces cuando la multitud de animales abrió paso al venado sagrado, que se puso al lado del tigre. También irrumpió el reverenciado colibrí, posándose en uno de sus hombros. En tanto, un enjambre de luciérnagas lo guió de regreso a su baile. Mientras remaba por el río arriba de un tronco hueco, orgulloso de ser diferente. El resplandor de la luz que desprendían las luciérnagas se confundió con la luz del sol cuando dejó de llover e hizo que se desplegara un hermoso arco iris. Símbolo del pacto que acaban de sellar los animales de la selva. Por eso, desde aquel día, cada que termina de llover y el sol ilumina la selva, se forma este espectáculo visual y los residentes de este hábitat recuerdan que la diversidad sexual debe ser respetada por todos los seres vivos, porque ese es el nuevo mandato de la selva. Menciona su abuelita a una niña de la soledad. A una niña de la soledad. Roberta tuvo que trabajar en el sexo para pagar su cirugía de cambio de sexo y actualmente vive con VIH-Sida por aceptar ocuparse sin protección. Melissa, vestida salvadoreña, cuando era niña cantaba en el baño y se colocaba la toalla en la cabeza, simulando ser la cantante de moda. Fue infectada de VIH-Sida ante la falta de oportunidades y discriminación de que son objeto las mujeres transexuales, transgénero y travestis. Vivió en un departamento que quedó intestado y cuando fue notificada de haber obtenido la posesión de dicho inmueble, fue asesinada por desconocidos. Alexa, travesti que presenció una masacre en su país natal, siempre soñó con obtener la nacionalidad mexicana después de vivir indocumentada en México. Al morir de insuficiencia renal, obtuvo un acta de defunción que la reconocía como tal. Magdalena fue víctima de sicarios que no alcanzaron a matarla a balazos, pero la recluyeron en una silla de ruedas por no atender a un mafioso en Ciudad Juárez. La homofobia mata y el respeto a la diversidad sexual enriquece a los seres humanos. La decisión está en tus manos. No nos importa cuáles son las causas que puedan generar las diferentes expresiones de la diversidad sexual, si es generada por factores genéticos, si las hormonas fueron elementos predisponentes, si existe una diferencia estructural en el cerebro de homosexuales y heterosexuales, si es adquirida por factores del entorno del individuo o en el propio aprendizaje, si es provocada por variables intrapsíquicas en donde la interacción de condiciones psicosociales, las fuentes y objeto de satisfacción sexual, una cronología y una topografía preprogramada biológicamente construye la orientación sexual. Nos interesa que todos los seres humanos, hombres y mujeres, vivan sin ser objeto de discriminación y sean felices, sin que la orientación sexual sea el fiel de la balanza para lograrlo. El tigre floral es una metáfora del desprecio que viven gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros e intersexuales por sentir una atracción sexual diferente al modo heterosexual o expresar públicamente su orientación sexual. Rechazo y discriminación que llegan a traducirse en crímenes de odio, asesinatos que por lo general gozan de total impunidad. El cuento El tigre floral es una adaptación y recreación colectiva de una caricatura de la televisión del mismo nombre, que fue transmitida hace algunos años por el Canal 11. Forma parte del material didáctico de la campaña de movilización social contra la explotación sexual, comercial, infantil y adulta ESI. En este caso, entre hombres, niños y adolescentes gays, bisexuales, travestis, transgéneros y transexuales. La investigación sobre prostitución infantil, masculina y trans fue realizada por Elvira Madrid Romero, Jaime Alberto Montejo y Rosa Isela Madrid, de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez ACE, con la colaboración de la Comisión de Enlace de la Red Mexicana de Trabajo Sexual desde el año 1997 hasta el año 2010.